Esto es así, tan triste ver. Estoy atado sobre tu piel. Echas veloz, no tiene tiempo para los dos. No estoy bien. Puede ser, pero si me detengo, eres mi cadáver bajo mis pies. Y digo fuera de aquí, y digo fuera. Es un mar que quema.